este amor. Y el miedo que no regreses me hace llorar. Desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti. Si no regresas entre copas ahogaré este amor, este amor. Desesperado, desesperado. Despertar solo en mi cama con lágrimas por el recuerdo de nuestras noches y tú no estás, la tristeza invade.